hubieras elegido otra manera de decir adiós, otra manera de matar mi amor, una manera más sutil o más gentil. Hubieras elegido otra manera de marchar, otra manera de matar, una manera más sutil o más gentil. Y fue así que engañaste al corazón, prometías lo que nunca se cumplió. Y fue así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así. Y fue así lo que firmaste ante un juez, unas horas para mí y la vida para él. Y fue así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así. Y fue así lo que firmaste en un papel, unas horas para mí y la vida para él. Así, así, así, así, así, así, así, y fue así lo que firmaste ante un juez,